Colombia. Una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano. Hola, ¿qué tal, amigos de su programa Paisaje Colombiano? Sean bienvenidos a este espacio. Hoy estaremos haciendo la visita al municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia. Con mucho gusto les saluda en Paisaje Colombiano Néstor Velasco en la realización y producción de este espacio, donde cada lunes festivo estaremos visitando un municipio diferente de nuestra geografía nacional. En esta oportunidad le ha correspondido al municipio de Caldas, en la capital de la montaña, la ciudad de Medellín. Josefita le dijo a Marquesa que sus amores no eran de nada. Josefita le dijo a Marquesa que sus amores no eran de nada. Para probarte que si te quiero, y yo te doy tu casa amoblada. Para probarte que si te quiero, y yo te doy tu casa amoblada. El amor sin dinero no arranca, y si arranca no vale nada. El amor sin dinero no arranca, y si arranca no vale nada. Para probarte que si te quiero, y que yo te doy tu casa amoblada. Para probarte que si te quiero, y que yo te doy tu casa amoblada. Muchacha bonita, yo soy el hombre que todo puede. Josefita, muchacha bonita, yo soy el hombre que todo puede. Te doy tu casa, te doy un carro y te llevo al cielo si tú lo quieres. Te doy tu casa, te doy un carro y te llevo al cielo si tú lo quieres. El amor con dinero es sabroso y se goza con las mujeres. El amor con dinero es sabroso y se goza con las mujeres. Te doy tu casa, te doy un carro y te llevo al cielo si tú lo quieres. Te doy tu casa, te doy un carro y te llevo al cielo si tú lo quieres. We'll be right back. Entre las montañas de la cordillera occidental de los Andes y muy cerca a la capital del departamento de Antioquia, se encuentra el municipio de Caldas, al sur de Medellín, distante 22 kilómetros.

Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio de Caldas en el departamento de Antioquia. Allí en este municipio existe el corregimiento de San Miguel. Ahí hay atractivas playas, como la playa Escondida, el río La Miel, que nace precisamente en el corregimiento de San Miguel y que recorre toda la capital antioqueña y va a desembocar en el río Nechí. Yo nunca he sido vallenato, tengo mi vallenata, se los puedo comprobar. Ella es del valle, criada en Chimichagua, mi pobre mujercita que vive a orillas del río Cesar. Mucha gente le vive criticando, diciendo que es maluca y que esa es la mujer pintada. A mí me importa mi pobre mujercita, a ella yo la quiero y ella siempre es mi adorada. No hay aquí para mí, no hay aquí para mí. Vallenata no encuentro yo en el mundo, se lo puedo comprobar. Ella permite que vaya a la parranda, que haga lo que quiera y no me vaya a emborrachar. Mucha gente le vive criticando, diciendo que es maluca y que esa es la mujer pintada. A mí no importa mi pobre mujercita, a ella yo la quiero y ella siempre es mi adorada. No hay aquí para mí, no hay aquí para mí. No hay aquí para mí. No hay aquí para mí. We'll be right back. Amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de este su espacio Paisaje Colombiano, visitando al municipio de Caldas en el departamento de Antioquia. La parte técnica y realización de este espacio con el mayor de los gustos, Néstor Velasco Velasco. Bajo la dirección del profesor Jesse Lazo, les decimos a ustedes mil gracias por su sintonía y nos escuchamos el próximo lunes festivo en este mismo horario. Traiga media de media, que yo no sé quién paga. ¡Yo pago! La fiesta ya se prendió, abran esta chichería. La fiesta ya se prendió, abran esta chichería. Robelia, ábrame la puerta, que va a comenzar el día. Robelia, ábrame la puerta, que va a comenzar el día. Y si nos dan un trago, nos lo tomamos, nos lo tomamos. Y si nos traen la media, nos la hartamos. Y si la traen completa, nos la empacamos, nos la empacamos. Y si nos traen la cuenta, nos la pagamos, nos la pagamos. Que me sirvan un aguardiente. Dos o tres. Aguardiente me gusta más. Más, más. Que me sirvan un aguardiente. Dos o tres. Aguardiente me gusta más. Más, más. A la bella villa, Ave María. Eso sí tenía mi tía. Que con nadie se metía. Me gusta que el aguardiente se me escurra por el pecho. Me gusta que el aguardiente se me escurra por el pecho. Porque me pone contento y me hace sentir arrecho. Porque me pone contento y me hace sentir arrecho. Y si nos dan un trago, nos lo tomamos, nos lo tomamos. Y si nos traen la media, nos la hartamos. Y si la traen completa, nos la empacamos, nos la empacamos. Y si nos traen la cuenta, nos la pagamos, nos la pagamos. Que me sirvan un aguardiente. Dos o tres. Aguardiente me gusta más. Más, más. Que me sirvan un aguardiente. Dos o tres. Aguardiente me gusta más. Más, más. Y que siga la fiesta, mija. Y éntrele Alvarito Durán. ¡Hija! ¡Que siga la fiesta! ¡Ay, mija! Hay muchos etisabrosos que es que hartan importado. Hay muchos etisabrosos que es que hartan importado. La jeta no se han lavado, aguardiente van hartado. La jeta no se han lavado, aguardiente van hartado. ¡Míralo, borrachito! Y si nos dan un trago, nos lo tomamos, nos lo tomamos. Y si nos traen la media, nos la hartamos. Y si la traen completa, nos la empacamos, nos la empacamos. Y si nos traen la cuenta, nos la pagamos, nos la pagamos. Que me sirvan un aguardiente. Dos o tres. Aguardiente me gusta más. Más, más. Que me sirvan un aguardiente. Dos o tres. Aguardiente me gusta más. Más, más. No me hace caso, no me hace caso. Si le dice uno. pasa la noche y los días y no consigue matrimonio. Es mujer disimulada la que tiene Marco Antonio, que después del matrimonio se le voló de la casa. Le dice a su marido que ha regresado de misa, pero el marido malicia que andaba con el vecino. Y le dice a su marido que ha regresado de misa, pero el marido malicia que andaba con el vecino. Hacer visita, siempre tiene sus cositas con algún enamorado. Cuando una mujer casada ya no quiere a su marido, se pone el mejor vestido y regresa en la madrugada. Y le dice a su marido que ha regresado de misa, pero el marido malicia que andaba con el vecino. Y le dice a su marido que ha regresado de misa, pero el marido malicia que andaba con el vecino. Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas, nuestra historia, paisaje colombiano.